Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio, como todos los viernes acá en Radio Gráfica. Somos REC, Red Escuela de Comunicación, somos un programa socioeducativo del Ministerio de Educación y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Yael, en la operación técnica está Nehuen, y hoy nos acompañan, como siempre, chicos y chicas, en este caso una escuela primaria, pero le voy a dar la palabra a David, que nos va a presentar qué escuela es y qué grado es. Hola, esta escuela es 9 de 13, Homero Manzi, y estamos en la radio gráfica. Muy bien, ¿y qué grado son? Quinto grado. Quinto grado, ¿y puedes presentar a tus compañeros y compañeras que están acá? Los que están acá son Gabriel, Joaquín, María Teresa, Nair, Uciel, Lucas y yo. Y vos, David. Uh-huh. ¿Cómo están? Bien. ¿Sí? ¿Viajaron mucho para llegar acá? Sí, más o menos. Sí. A ver, ¿de qué barrio vienen? ¿Quién me puede contar? De Mataderos. De Mataderos. ¿Cuánto tardó el viaje, más o menos? 30 minutos. Ah, poquito. Sí. Bien. ¿Y? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo los trató la semana con tantos feriados? Bien. Bien. Mucho descanso. Sí. ¿Mucho qué? Mucho descanso. Sí. Mucho descanso y viernes volver a la escuela y mañana sábado, por suerte. Porque si no, es difícil. ¿O sí. no? Después sí. de un feriado, arrancar de nuevo. ¿O no? Bueno, quizás nos pasa a nosotras que somos personas grandes. A mí me pasa, perdón. Estaba como conversando con ustedes. Bueno, estuvieron trabajando con la senio Silvina, ¿puede ser? Sí. ¿Senio sí. de qué? De quinto grado. De todo el grado. Sí. Perfecto. Y con mi compañera Paula Salvochea. ¿No? Sí. La miran, está acá. Bien. ¿Y qué estuvieron trabajando? ¿Alguien puede contar así antes de que empecemos? Con Liliana Bodoc. Con Liliana Bodoc. Estuvieron trabajando sobre Liliana Bodoc porque con ella sí. no. Bien. ¿Y qué estuvieron trabajando de ella? A ver, ¿me contás un poco, Lucas? Sí. Acércate al micrófono. Su nombre real se llama Liliana Chiaveta y... ¿Estuvieron investigando? Sí. Bueno, a ver, ¿qué sabemos de ella? Que tiene dos hijos, Galileo y Romina. ¿Qué más? Que nació en 1958. Bien. Murió en 2018 con 59 años. Bien. Y tenemos un montón de libros que escribió Liliana Bodoc. Sí. Y ustedes estuvieron escuchando, puede ser, un audio donde ella cuenta. Sí. Sí. ¿Qué cuenta? ¿Adelantamos un poquito o lo escuchamos y después charlamos sobre eso? ¿Les parece? Sí. ¿Escuchamos sí. el primer audio? Sí. Sí. sí. Lo mío, yo siempre digo que empieza en el estómago, porque siempre empieza en una emoción. Difícilmente mi proceso empiece en una racionalización de un tema. Después llega, porque la novela también tiene mucho de analítico. Pero llega después. Tiene que haber algo que me enamore, que me apasione, que me enoje. A mí la ira me hace escribir. ¿Y qué me enoja? Y me enoja... Me enojan las cosas domésticas, pero eso no me hace escribir. Lo que me hace escribir es el enojo por la injusticia. Me hace enojar y mucho la acumulación, ¿sabes? La acumulación excesiva, demencial. La acumulación que uno sabe que necesariamente genera dolor y pobreza en otra parte. Eso me hace enojar y ese enojo me hace escribir. Bien, estábamos escuchando ahí a Liliana Bodoc por Liliana Bodoc. ¿Y qué es lo que dice ella? ¿Qué es lo que la hace escribir? El enojo. ¿Y a ustedes les pasa eso? ¿Ustedes escriben? No. ¿Nadie escribe nada? No. Yo sí escribo, pero no yo por sí, el enojo. Yo sí. No, yo me pregunté si por enojo. Dije si escribían por alguna sensación. Puede ser por alegría también. ¿Algún sentimiento? No. A ver, ¿qué querías contar, Lucas? Yo escribo cuando se me da la gana, no sé. Cuando estoy aburrido o algo. Bueno, pero estás aburrido, algo te pasa. Te pones a dibujar. Bien. Yo también. A ver, ¿quién dijo yo también? ¿Joaquín? Sí. Acércate al micrófono, porque si no, no se te escucha. Cuando estoy aburrido, puedo dibujar. ¿Y escribir? No. Nadie, nunca nadie, ninguno, ninguna tiene, por ejemplo, un diario íntimo. ¿Saben lo que es un diario íntimo? No. Sí. ¿Sí? Lo que cuentas, tus cosas, lo que pasa y tus cosas secretas. Bien, ¿y para qué serviría escribir en un diario íntimo? Porque son secretas, son tuyas. O sea, no es para que las vean otras personas, algo que vos se los quieras mostrar. ¿Para qué serviría escribir en un diario íntimo? O escribir en general. Ella dice para qué o por qué. Porque a veces quiere contar algo, pero no lo puede y lo escribe y puede ser que otro día lo puedan contar. Bien, es una forma de descargar, de sacar. Ella dice que escribe por ira, por enojo, y escribir en el diario íntimo es una manera. Bien. ¿Y qué estuvieron leyendo? ¿Qué fue lo primero que leyeron de ella? Amigos por el Viento. ¿Y qué les pareció? Antes de contar un poco sobre Amigos por el Viento. ¿Lo conocían? ¿Alguien lo conocía? No. ¿Habían leído alguna otra cosa en algún otro lado de Liliana Budoc, en otro grado, antes? No. ¿Y qué les esperaba? ¿Qué sensaciones tuvieron? Sería la pregunta. Ay, silencio. ¿Alguna sensación de haber tenido? A mí, por ejemplo, cuando me acuerdo que lo leímos justamente con Clarisa, mi compañera que acaba de entrar, en una escuela, me emocionó mucho. El libro entero, ese cuento en particular, me conmovió. ¿Qué les pasa a ustedes? A ver, Lucas. Por ahí te dan emociones, porque por ahí a alguien le pasó algo así como en ese cuento y puede sentirse triste. Sí, por identificación decís vos. Piensa que esa situación que relata... un poco le pasó, entonces por ahí puede sentirse triste, o tal vez no necesariamente triste. ¿Qué más? ¿Qué les pasa a ustedes, chicas? Nair, María, ¿qué se acuerdan del cuento? Yo acá tengo, sé que tienen una recomendación, pero me gustaría que alguien pueda contar un poquito de qué se trata. A ver, por acá, que no hablaste nada, Gaby. De una chica que vivía con su padre y con su mamá y se fue su papá. Y luego la mamá tuvo un novio y el novio tenía un hijo. Y entonces el hijo y la niña se veían mal. ¿Se qué? Se caían mal. Que se caían mal. ¿Todo el tiempo? ¿En ningún momento conectan de otra forma? Más o menos. A ver. Caían mal. Más o menos, explícale un poquito, porque si no, pensá que la gente que está escuchando probablemente no lo haya leído. Entonces vos le tenés que contar como para que sepan un poco más, denle un poquito más de información. ¿Por qué dicen que se caían mal o más o menos? Porque se parecían algo parecido. ¿En qué? Juanjo perdió a su madre y la chica perdió a su padre. Bien. Se fue su padre. Estaban en una situación medio similar y quizás se sentían medio parecido con esa situación. ¿Quieren que escuchemos la recomendación que ustedes armaron? Sí. Bueno. Les recomendamos leer el cuento de Liliana Budoc que se llama Amigos por el Viento y que se encuentra en un libro que también lleva ese nombre. Esta historia nos gustó porque en ella se encuentran dos personas que tienen un viento común, un viento como el que todos tenemos, tuvimos o podemos llegar a tener en la vida. Porque como dice Budoc, a veces la vida se comporta como el viento, desordena y a su paso todo peligra, hasta aquello que tiene raíces, los edificios, por ejemplo, o las costumbres cotidianas. Porque el viento pasa entre la gente y nos toca a todos, y eso fue lo que sucedió a la niña de esta historia. Sopló el viento y su padre se fue de la casa, sopló otro viento y su madre tuvo un novio, y sopló otro viento más porque el novio tenía un hijo, Juanjo. ¿Se convertirá Juanjo en su enemigo o lograrán ser buenos amigos? Los sentimientos de los personajes se dan a conocer en profundidad y develan con sinceridad en frases como las siguientes. Decidí que también él debía sufrir, entonces busqué una espina y la puse entre signos de pregunta. ¿Cuál será la pregunta que le causará a Juanjo tanto dolor? Sin duda es una historia que emociona y que además está llena de metáforas que llegan a los corazones de los lectores, porque sabemos que en la vida, en nuestra vida, siempre rondan los vientos. Déjate sorprender por este cuento. Deja que tu imaginación vuele por cada frase y de vez en cuando cerrar bien los ojos, porque tal vez el viento de esta historia los humedezca. Pero abrir bien los oídos para escuchar lo que susurra en cada palabra. Pero qué buena que está la recomendación. ¿Cómo se les ocurrió armar algo así? ¿A quién se le ocurrió? Porque está buenísimo. Dejan un montón de preguntas que si yo no lo leí me dan ganas de leerlo. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió? ¿A una persona? ¿A todos? ¿A la seño? ¿A la otra seño? A la seño. ¿A cuál de la...? A la seño Paula. A la seño Paula. Y ahí Paula señala a la otra seño. ¿Y qué les pareció? ¿Ustedes hicieron esto o algunos compañeros que están afuera? Algunos. ¿Reconocieron las voces? Sí. Porque sí, veía sí. Que atrás mío miraban y saludaban y estuvieron reconociendo. ¿Y cuáles son sus vientos? Vamos a eso. ¿Qué es lo que ustedes están diciendo? Que por la vida de todas las personas pasan ciertos vientos. ¿Cuáles son sus vientos? Ahí me contaron también que estuvieron trabajando, que algunas sensaciones y emociones las relacionaron con el viento, con el sol, con la luz. ¿Quién me puede contar un poquito? ¿Gaby? Que yo vivía en Venezuela y nos tuvimos que mudar porque en Venezuela la situación estaba mal y tuve que dejar a mis amigos y a mis cosas. Bien. Eso es lo que te pasó a vos. Vos lo vinculaste, lo relacionaste con eso. ¿Quién más? ¿Ese es un viento para vos? Ayúdenme. Nadie me va a decir nada. ¿Vos? Ahí viene. Clarisa. Hola, ¿cómo les va? Está bueno el viento. Un viento que de golpe lo desordena todo y cambia todo. Gaby, ¿cómo es ese gran cambio, ese viento? ¿Qué pasó? Vino el viento y te sacó de Venezuela y ¿a dónde te trajo? Aquí, Argentina. ¿Y qué te encontraste? Con más amigos. Bien, con otros. Está bueno eso. Porque quizás al principio parecía que arrasaba todo y después se reacomodó. ¿Y algún otro viento? Y a él, María tiene cara de que tiene un viento para contar. A ver, María. Nada, ni un viento. Ni uno. ¿Y con qué otras cosas estuvieron trabajando? Porque ahí, antes Paula me comentó que también trabajaron con el tema, olvidémonos de los vientos un rato si quieren, con el del sol, de la luz, de cómo asociaban algunas sensaciones y sentimientos. Por ejemplo, al sol, a la luz. El sol es como felicidad. El sol es como felicidad. Bien, siempre que hay sol hay felicidad. ¿Les parece? ¿Les pasa eso a ustedes? Sí. O sea, sí. ¿La opuesto sí. sería que cuando llueve estamos tristes? ¿Seguro? Sí. No. No, a ver, bueno, pero no me digan sí, no. Quinto grado, vamos, cuéntenme algo más. Charlemos, conversemos. A ver, ¿por qué no, Joaquín? ¿A vos cuando llueve estás triste? No. Quizás te aburrís un poco. Si estás encerrado, querés salir, sí. Pero no te aburrís necesariamente. No es necesariamente tristeza. A veces está bueno. Y el sol, a veces, no tanto. Contame algo. Porque vos movés la cabeza y la gente no ve tu cabeza, yo la veo. ¿Qué pensás? ¿Quieren que escuchemos un poquito de música? ¿Les parece? Sí. Así nos relajamos un poco. Sí. ¿Alguien quiere presentar el tema? ¿Saben cómo se llama justamente el tema que vamos a escuchar? Que es de Vicentico. La señora me dijo, ¿quién lo va a presentar? Pero yo no sé si ustedes saben, si no lo presento yo. ¿Saben? ¿Quién? ¿Uciel? La música se llama... Viento de Vicentico. Vamos a escuchar esa canción entonces. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame respirar solo por un momento. Déjame levantar la cabeza y ver si puedo salir. Esta larga tormenta que no me suelta. Viento fuerte del mar, deja ya de soplar. Déjame descansar solo por un momento. Quiero cruzar la línea del horizonte y ver qué hay allá. Sé que hay algún lugar donde soy más fuerte. Saber en qué lugar voy a caer. ¿Cómo les va? Y ahora sí, soy Clarisa Gambera. Cambio de voz, acabo de cambiar de lugar con mi compañera Yael en este segundo bloque de Hora Libre en el barrio con la Escuela 13 del Distrito 9. ¿Cómo les va? Bien. ¿Tan nerviosas y nerviosos como sus compañeros y compañeras de antes o más o menos? Más o menos. Es que los que vienen por los que son el segundo bloque ya vienen como más cancheros, porque los que les tocó romper el hielo son las chicas y los chicos de antes. Los primeros siempre son los que cuestan más. Bueno, vamos a arrancar y seguir, en realidad. Venimos hablando de literatura acá en la radio de Liliana Bodoc, ¿no? Sí. Una de mis escritoras favoritas. El cuento anterior me encanta. No sé si no es el que más me gusta, Amigos por el Viento. Pero bueno, ¿y ustedes qué leyeron? Vamos a hablar de Antiguas Cacerías, me dice Liz. Y alguien me cuenta un poco así, simple, ¿de qué trata? Para quienes te están escuchando. A ver si a la gente se engancha y por ahí lo empieza a buscar y quiere leerlo. ¿De qué trata? ¿Quién se anima? Decime, Liz, ¿te animás? Okay. Bien cerquita del micrófono. Trata de una niña que tenía un viento en común. Antiguas Cacerías, me estás contando Amigos por el Viento. Perdón, sí. Yo te confundí porque sí. Te dije que ese me gustaba mucho. Trata de dos amigos que se conocen en la escuela, llamados Efondel y Kambamay. Ajá. Y ellos tenían un nombre muy raro en la escuela. Son los nombres de la lista que más diferenciaban. Poco a poco se hacen amigos. Y ¿tienen en común el nombre raro? Sí. Bien. Y en el pasado, se llamaban sus familiares Kambamay y Efondel. El mismo nombre. Que todavía nos llama mucho la atención esto. No sabemos nada más. Vamos a escuchar un audio y después avanzamos un poquito más sobre este cuento de Liliana Bodoc. Amanecía. La tormenta que la noche anterior había tenido alerta a toda la tripulación estaba agotada. El príncipe Efondel descansaba cuando despertó a causa de las voces. ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! ¡Es el príncipe africano! ¡El príncipe se arrojó al agua! El capitán no demoró en abandonar su camarote y subir a cubierta. El príncipe Kambamay, que había logrado deshacerse de sus cadenas, elegía perderse en las profundidades del mar antes que ser vendido en los mercados como un animal de carga. Pero el capitán holandés Efondel detuvo a sus hombres cuando se aprontaba a disparar sobre el príncipe africano. ¡No disparen! Si lo matan no hará más que ayudar a cumplir su deseo y no permitiré que un prisionero decida un destino distinto al que le corresponde. Lo capturaremos con vida. Además, un príncipe africano podrá venderse en América por muchas monedas de oro. El príncipe prefería morir. El capitán deseaba llevarlo a tierra firme como esclavo de alto precio. ¡Una red! ¡Traigan pronto una red de pesca! El príncipe estaba a merced de un mar todavía nervioso. Salía el sol y hacía que toda la escena se viera dorada y roja. El capitán se colocó en posición, iba a tirar la red, iba a pescar un hombre. Y reía como solía hacerlo cuando deseaba disimular su miedo o su dolor. ¡Ja, ja, ja! ¡Disfruta tu último instante de libertad, príncipe! ¡Ahí va mi red! ¡Terrible! ¡Qué bueno que está ese audio! ¿Quiénes estaban leyendo? Estábamos leyendo Rocío, yo, Víctor y Dylan. Yo, Alex. Bien, escúchame, dramatizaron la lectura, no era solo leer así nomás, ¿actuaron lo que estaban leyendo? Sí, hicimos una escena del pasado con Kambamay, el príncipe africano, y Efondel, el capitán del barco. ¡Wow! Genial salió. ¿Y qué pasa con el sonido de esta escena que lograron grabar? Le habíamos puesto un toque de sonido de agua de mar porque se trataba porque el barco estaba lleno de fue primero a las islas de África a cazar esclavos y luego fueron a América del Sur. Luego de eso luego pasó con el príncipe africano Kambamay. Se liberó y luego se lanzó al agua y luego el capitán Efondel lo había pescado. Bien, entonces literatura y acá pensaron en la radio, convirtieron una escena de un cuento, una escena literaria, la convirtieron en lenguaje radiofónico. ¿Cómo es que hicieron eso? ¿Mezclando con qué? Eso que me acabas de decir, que pensaste en el mar. Sí, hicimos como, es como porque el mar lo habíamos hecho así porque era como un sonido para que se fuera como más dramatizado. Exacto. Más realista. Más realista. Hablarle al oído para que le vea, solemos decir cuando hacemos radio. Le salió genial, porque ahí se escuchó el mar. ¿Y la música cómo era? Tensa. Era como una música trágica. Trágica, tensa. Era una música con suspenso, claro, muy tensa. Hasta, sí, estuve a punto de morir. Y con muchas ganas. Felicitaciones. Lograron transmitir al lenguaje radiofónico este fragmento, este pedacito. Volvemos a la historia. ¿Por qué tienen esos nombres? Porque son de África. Sí. Descendientes de africanos, ¿está bien? No. Solo uno. Uno. Ser Bondel era de descendencia holandesa. Ah. Bien, interesante. Entonces, vienen de lugares re distintos, pero tienen en común que son otros o que tienen nombres raros en esa escuela, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, ¿qué temas aparecen en la escena? Que acaban de... ¿Hablaban en de...? En esta escena había aparecido que el príncipe africano se había deshecho de sus cadenas y había saltado al mar. Pero luego luego había dicho el capitán Ses Bondel que detenía, que caigan una red para atraparlo, para que él no podía escaparse y para que se podría haber vendido por muchas monedas de oro. Bien, estamos hablando de la esclavitud, la posibilidad de vender a las personas, ¿sí? ¿Eso sigue sucediendo? Sí. No. Más o menos, algo más parecido menos es como la trata de personas. O tráfico. A ver, ¿me querés explicar un poco? La trata de personas es como ir por la calle traficando personas que van ahí caminando y luego hacer que trabajen por ti y hacer lo que quieran y sin darles nada. ¿Cuál es la diferencia entre un esclavo y un trabajador? Que son los mismos, porque hacen trabajos forzados. ¿Los trabajadores y los esclavos? Sí. ¿Por qué decimos que unos pueden ser trabajadores que estén muy mal pagos y puede ser que el salario sea muy bajo y puede ser que las condiciones de trabajo sean muy malas? ¿Pero por qué decimos que unos son esclavos y otros son trabajadores? ¿Cuál es la diferencia? Porque los esclavos son obligados a trabajar, mientras que los trabajadores ellos trabajan por su cuenta. Ponele, igual no hay mucha margen de no trabajar, porque si no, ¿para qué trabajan las personas? Para conseguir dinero. ¿Para conseguir dinero para qué? Para darles comida a su familia. Por ejemplo, bien. Para sus impuestos. Pagar la renta. Ok, para vivir necesitamos pagar alimento, el lugar donde vamos a vivir, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso se trabaja. ¿Y ese dinero que ganás, cómo se llama? Plata. Un bono. Depende qué tipo de dinero sea, un cheque. Bueno, plata normal. Sueldo, salario. Plata, centavos. ¿Saben sueldo? Sueldo. Sueldo chiquito, sueldo más grande, salario. ¿Los esclavos tienen salario? No. Solamente les dan la comida y el lugar donde dormir para que puedan seguir trabajando. El día lo único siguiente que les importa es que trabajen, ¿sí? Y tienen una persona que es, entre comillas, la que cree que es su dueña o dueño. Decime. La esclavitud empezó en la época colonial, desde que los españoles empezaron a conquistar las tierras de los indígenas y también de los indios. Y a los indios los hacían trabajar forzados y a los demás los vendían como esclavos. Bien, a la gente de África la vendían como esclavos para unas plantaciones, a las personas que vivían en esta tierra las usaban para trabajos forzados o esclavos en las minas, ¿cierto? Sí. Bien, entonces este cuento habla sobre este tema. ¿Y qué pasa en la relación entre esos dos personajes? ¿Qué onda? Que en el futuro son amigos y que en el pasado son unos enemigos. Bien, en el pasado uno era el apropiador, ¿cómo se llama? Era el cazador. El cazador, para que después los vendía, y otro era el esclavo. Sí, pero era el príncipe africano. Era príncipe y pasaba a ser... Y en el futuro era lo contrario, ahora eran amigos. Eran amigos. Ya que en ese momento ya se acabó esa época. Bien. Me decían lo de la trata de personas. ¿Hay alguna situación donde se sigue provocando algo de esto de la esclavitud, algo que se le parezca, aparte de la trata de personas? ¿Conocen alguna situación? No creo. Aún no nos hablaron de eso. Bien. Decime, Alex. Puede ser como hacer trabajar a los chicos y ahí les faltan sus derechos. Bien, la explotación infantil con el trabajo de los más pequeños, puede ser. Que no es lo mismo que la esclavitud. Voy a dar un ejemplo. Sí. Es como a un padre, su hijo le hace faltar muchas veces a clase, pero eso le ayuda porque le hace trabajar y luego sus demás compañeros preguntan por él. Eso es un ejemplo de trabajo para de chicos. Que, sí, por ejemplo, dejan de ir a la escuela, el trabajo, se pone en competencia con la escuela. ¿De eso me estás contando? Bien. De todas maneras, no es lo, o sea, no es lo mismo necesariamente, o sea, no es esclavitud, no es lo el mismo, trabajo. Sino que le ayudas a trabajar a alguien de tu familia. Bien, lo que hay que lograr en todo caso es que se puede ir a la escuela, que la ayuda en la familia no sea tanto tiempo y que eso se compatibilice, ¿no? Que sea posible que se hagan las dos cosas. ¿Puede ser eso? Víctor, ¿será posible ayudar un poco en casa y, sin embargo, que te respeten el horario de la escuela porque es importante? Sí. Es posible. Ok, es posible. ¿Ustedes, alguno tiene nombre raro? Yo tenía nombre raro, me llamaba Clarisa, pero no. Yael. Yael es raro. Yael. ¿Por qué es raro el nombre de ella? ¿Alguien sabe de dónde viene ese nombre? Yael. ¿Yoel? Yael. Yael. Vení, Yael, contanos, ¿por qué es raro tu nombre? ¿Por qué es raro? No sé, porque es raro. Es hebreo. Cuando me lo pusieron a mí no era muy común, entonces yo un poco lo sufría también, esto de ser la rara. Igual sigo sufriéndolo porque les digo cómo me llamo y me llaman como quieren, así que es raro. Bueno, Yael. No, es hebreo ese nombre. Lo raro es siempre en contexto. Seguramente en Israel no es raro ese nombre, porque está lleno de nombres como ese repetido. Es raro acá, ¿no? Y este nombre de africano no debe ser raro en África. No. Lo raro es en contexto. Por ahí nosotros somos raros en otros lados. Por ejemplo, yo soy morocha, debo ser rara en el país donde todos son rubios, ¿no? Ponele. Sí, sí. Sí. ¿Alguien más tiene nombre raro? No. ¿Nadie tiene nombre raro? No. No. Bueno. Bien, bien. ¿Quieren que estamos? A ver, decime. El Maite. ¿Maite es raro? Sí, más o menos. Como más dije, Maite. Uno comenzaba con Ma. Por su abuela. Y luego le pusieron I. Y luego su otra, creo que abuela, se llamaba T. Ah, a ver, contame, Maite. Acércate al micrófono, está buena la historia. Una de mis abuelas se llamaba María. Sí. Y la otra Teresa. Ah, mira. Y pusieron las dos primeras letras con la Y. Mira, estuvieron debatiendo. Si te tocaba el nombre de la abuela 1 o la abuela 2. No llegaron a ninguna conclusión, se les ocurrió una idea brillante. Maite. Bien. ¿Alguien más sabe por qué le eligieron? ¿Vos sabés por qué te llamás Axel? No. ¿No sabés? ¿Y vos sabés por qué te llamás Jonathan? No. ¿No hay ninguna explicación en especial? ¿Nada? Decime, Alex. En mí me lo habían puesto por mi tío. Por tu tío. Liz, ¿tu nombre de dónde viene? A mí me lo pusieron porque hay una modelo que se llama Liz Solari. Mira. Rocío, ¿vos sabés por qué te llamás Rocío? No. Yo sé por qué me llamo Clarisa, porque había una nena cuando mi mamá era chiquita en la plaza que se portaba mal y como había celadora todo el día gritaba, Clarisa, bájate de la hamaca que no se puede hamacar parada. Y a mi mamá le gustaba, esa es la historia que me contaba mi mamá. No. Víctor, ¿por qué te llamas Víctor? En honor a mi abuelo, Víctor. En honor a tu abuelo. Ahí también va. También en mi primo. Acércate. Se llama también Víctor. Se llama también Víctor. Muchos de nosotros tenemos nombres que están vinculados en algo a nuestra historia, por eso tienen que ver con la identidad. Esos nombres son, aparte, y si no tiene historia previa, igual cada uno tiene el nombre que bueno, desde chiquito te llaman así. Alex. Porque cada uno de nosotros tiene un derecho a tener un nombre. Perfecto. Entonces nos quedamos con lo que dice Alex. Cada uno de los chicos y las chicas tiene derecho a tener un nombre y esa es su identidad. Y una identidad. Y saber quién es su familia. Vamos a la tanda de la radiográfica y después vamos a seguir charlando con los chicos y con las chicas de la Escuela 13 del Distrito 9. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. 35 años haciendo control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Siempre con el menor impacto ambiental y los mejores planes de control y servicio para nuestra comunidad, desde Barracas a todo el país. Agus Fumigaciones SRL. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-3034. www.agusfumigaciones.com.ar. ventas@agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Búscanos en Facebook, Radiográfica FM 89.3. Radiográfica FM 89.3. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Radiográfica. Radiográfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Y estamos acá, mientras pasaba la tanda, charlábamos con la Seño y hablábamos del cuento de Liliana Bodoc, que va cruzando el pasado y el presente, y por momentos la acción sucede en el presente, pero algo, alguna huella del pasado se cuela ahí en la historia, ¿no? ¿Algo así pasa? Sí. Bien, ¿quiere que escuchemos el segundo audio que tenemos? Sí. A ver cómo es. Aquella tarde nada los entretenía, solo el mundo de afuera tenía atractivo para ellos. Escucho, Kamba, mis padres duermen una siesta larga en las vacaciones. No van a darse cuenta si salimos. De acuerdo, Cés. Un rato después, Cés y Kamba caminaban por la orilla del mar. No había nadie en la playa. No tenían frío ni apuro. No tenían presentimientos ni miedo. Al fin, llegaron a un sitio donde el mar se remolineaba entre paredes rocosas. Justo entonces, comenzaba a llover. Todos los seres buscaban cobijo. En cambio, Cés y Kamba estaban sumergidos en su libertad. Bajemos para tocar el agua. Bajemos. Las paredes rocosas estaban enrojecidas por diminutas plantas acuáticas. Abajo, el mar ejercía su poder. Arriba, el cielo lloraba. Kamba Mai estaba muy cerca de tocar el agua. Entonces hubo un encadenamiento de pequeños hechos, como cuentas silbanadas en el collar de la desgracia. Una gaviota que se detuvo y llamó la atención de Kamba Mai, una piedra floja, el ángulo del pie al apoyarse. Una acumulación de musgos donde las manos intentaron aferrarse. Y en un segundo todo era diferente. Instantes atrás era una tarde de juegos. Ahora un niño había caído en un profundo pozo de mar, rodeado de paredes rocosas que no podía trepar. La primera reacción de Cés Bondel fue la completa inmovilidad. Abajo, su amigo intentaba sostenerse a flote. ¡Ayúdame, Cés! ¡Ayúdame, por favor! Toma mi mano, Kamba! El niño había descendido y acostado sobre el piso rocoso. Se estiraba más allá de lo posible, intentando ayudar a su amigo. Un poco más, Kamba, estírate un poco más, toma mi mano. Ahí estábamos escuchando este segundo audio que da cuenta de esta amistad, ¿no? Sí, este es un... Esto es en el futuro, esto es en el futuro, en el no presente. Es en el pasado. En el presente, en el 2007 creo. En el 2007. Y también hay agua, ¿y qué agua es esa? Es agua, el agua de una... Ese es, el mar. Es el sonido del agua de un mar. ¿De un mar? ¿Están en un barco en Montevideo? ¿De mar o playa? ¿Una playa es? Una playa. Sí, una playa estás. En una playa, también hay ahí, entonces, mar. Pensaba, ¿ustedes vieron o tiene gráfico el dibujo? ¿Tiene dibujos en la novela, en la historia que vieron? No. Sí, tiene uno, al final del todo aparecen dos aves. Sí, uno de color blanco y otro de color negro. Ok, y entonces no saben cómo son los personajes? Representa la época colonial. ¿Podemos inferir cómo serán estos personajes si pensamos que uno es descendiente de holandeses? Kamba es un príncipe africano. ¿Y el príncipe africano sabemos cómo es? ¿Más o menos físicamente? El príncipe tenía ojos negros, piel oscura y pelo ensortijado. Bien. ¿Y el holandés? Cés Bondel tenía rostro blanco, pecas rojizas y ojos azules. Ahí va. Algo de cómo somos, cómo nos vemos en el espejo, tiene que ver también con nuestra identidad y con nuestra historia, ¿no? Sí. Nos parecemos a algo de nuestra historia. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bien. Y también las personas se fueron mezclando con el tiempo, ¿no? Sí. seguramente hay gente de holandesa que se mezcló con gente africana y ahí habrá quedado más o menos mezclada la cosa, ¿no? Sí. Como en Argentina, que acá vinieron como los inmigrantes. Claro, y se fue mezclando. Entonces Paraguay, ya no, no el pasado países. Está medio mezcladito y somos Paraguay, un poco... Bolivia, Venezuela. Bien, todos esos países son parte de nuestro país un poco, ¿no? Y todas esas tradiciones y esas caras y esas comidas y esos colores de pelo, ¿no? Todo eso se mezcló. ¿Está bueno? Sí. ¿Escuchamos un poco de música, les parece? Sí. ¿Qué canción vamos a escuchar? Yo soy tu amigo. Diamantito 3. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo fiel. Bien, yo soy tu amigo fiel en esta nueva relación entre el holandés y el descendiente de africanos y el descendiente de holandés que se hicieron amigos entonces. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez. Ahí estamos escuchando a mi amigo fiel y cambio de grupo. ¿Cómo les va? Bien, bien. Último bloque, ya casi en el último tramo de este Hora Libre en el Barrio. Y seguimos a Liliana Bodoc, siguiendo a Liliana Bodoc, una autora maravillosa. Y en este caso vamos a hablar del espejo africano. ¿Quién me quiere contar? Así, un renglón de qué trata la historia. ¿Quién se anima? ¿Santiago? ¿De qué se trata el espejo africano? ¿Vos? Cambio. Se trata de un espejo que pasa de mano a mano. Primero comienza de África, después América del Sur y Europa. Ok, Antonella entonces nos tira la clave de la historia. El objeto que va marcando la continuidad es el espejo y pasa... Por las personas. A ver. Por las personas. Pasa por las personas y en distintos momentos. Sí. ¿Tiene algo que ver con el cuento que acabamos de escuchar antes? Entre estos amigos descendientes de holandés y africano que por momentos están en el pasado y en realidad son un esclavo y un capitán, ¿no? ¿Hay un punto de contacto de estas historias? Ese pasado y presente y ese espejo de la esclavitud. De la esclavitud habla el cuento. Escuchamos un poquito de un audio donde Bodoc dice un poquito sobre esta historia. El espejo africano, es un libro queridísimo para mí, queridísimo. Es un libro que tuvo la suerte de ganar hace ya muchos años el premio Barco de Vapor aquí en la Argentina y desde entonces mi bonito, no dejó de navegar y ahí anda, y anda, y anda, y atraviesa tormentas, y resiste, y siempre está cargado de niños, es un libro cargado de niños, de lecturas, de miradas, de preciosas devoluciones que he recibido. Es uno de los libros que más alegrías y más satisfacciones me ha dado, honestamente, porque ha llegado a muchos lugares, a lugares lejanos del país, a lugares que hasta me parecieron insólitos. Tiene muchas lecturas el espejo africano y yo creo que como cualquier libro, mientras más lecturas tiene, más enriquece, porque yo digo que un libro, que mientras más es leído, mejor es, en algún sentido. Así es que, bueno, esta es la historia de una pequeña africana, Atima y Mahoma, que fue casada en su continente de origen y traída aquí al virreinato del Río de la Plata para ser vendida y comprada como esclava. A partir de ahí arranca esta historia que va y viene en el tiempo y en el espacio, y que por alguna razón que yo considero mágica y que agradezco mucho, ha llegado al corazón de tantísimos niños del país. Bellísima, contando la historia de su libro, de esta historia, de esta nena que es comprada en África, vendida en América, es una esclava. ¿Y a ustedes les gustó la historia? Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas de la historia? Decime, Anto. La parte de que Atima y Mahoma, la nenita, puso el espejo así y vio al revés su nombre, Atima y Mahoma, cuando descubrió su nombre verdadero. Ahí descubrió su nombre verdadero. Bien, y entonces este cuento habla sobre la esclavitud. ¿Qué más pudieron trabajar a partir de la lectura de esta historia? Había algo que quedó ahí picando en el bloque anterior sobre los derechos de los chicos, el derecho a tener un nombre. Decime, Alexis. Acércate bien al micrófono. Los derechos de los niños sería como que un niño tiene que vivir en paz, sí, tener su propio nombre, aprender, ir a la escuela y ser el primero en salvarse en ocasiones de un robo, eso. Bien, tienen prioridad los niños, según dice la convención y las leyes en nuestro país, de ser atendidos ante cualquier situación siempre primero, de manera prioritaria. ¿Qué otra cosa decía, Santo? Ser tratado con mucho amor, no maltratarlo. Bien, el cuidado, el amor, el abrazo, tener una familia, un nombre. ¿Algún derecho más? Decime, Axel. Derecho a la identidad. El derecho a la identidad. ¿Saben que se están cumpliendo este año 30 años de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Sabían ustedes eso? No. Bien, se cumplen 30 años. ¿Anto? Derecho a estar informado. Derecho a tener información para poder tomar algunas decisiones. ¿Sabes? Decime, Alex. Derecho también a opinar y ser escuchados. Bien. ¿Sabri? Habían muchos derechos que Atima y Mahoma no tenían. Había muchos derechos que esta nena no tuvo ni tenía. ¿Anto? No tenía derecho a estudiar, no tenía derecho a aprender, no tenía derecho a leer sobre... Bien. Ahí hay algo interesante, ¿no? Porque uno ve en la escuela, una vez se dice, uy, no me aburro, no quiero hacer esto, no estudiar, no sé qué. Sin embargo, cuando uno estudia algo sobre la esclavitud, las personas esclavas no tenían derecho a aprender a leer y escribir. ¿Por qué será eso? Porque antes los blancos mandaban y los negros no tenían derecho para los de antes. Bien, leer y escribir tiene que ver con el poder. Antes solo la gente poderosa y rica tenía este derecho a esto que era un secreto de las clases poderosas. Bueno, eso es un derecho que hoy tenemos todos los chicos y las chicas, ¿no? ¿Garantizado o no? Sí. Todos los chicos y las chicas tienen lugar en las escuelas, llegan a la escuela, pueden ir. Algunos no, porque se quedan sin vacante, buscan en muchas escuelas y no encuentran. Bien, el resto de los derechos que mencionamos, ¿todos los chicos y las chicas los tienen...? ¿Se los cumplen? ¿O algún derecho? Algunos no, pero algunos sí. ¿Qué derechos deberían ser todavía parte de lo que necesitamos que tengan todos los chicos y las chicas y que no se está cumpliendo? ¿Se nos ocurre alguno? A no ser discriminados. Bien, a no ser discriminados. Y eso sigue pasando cada tanto, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Qué otra cosa tendríamos que decir que hay que exigir que se cumpla como derechos de todos los chicos y las chicas? Derecho a crecer con la familia. A crecer con su familia. Bien, ¿alguna otra cosa que se nos ocurra? ¿Algún otro derecho que hay que estar ahí cuidando y estando atentos y atentas para que se cumplan para todos los chicos y las chicas, no solo para algunos? Y en un ambiente de cuidado y amor. Bien, todos los chicos necesitan estar en un ambiente de cuidado y amor. ¿Qué sería un ambiente de cuidado? Que no le pueda pasar nada. Por ejemplo, ¿qué es que un ambiente de cuidado? Ponerle que estén en un orfanato o alguna gente, si le encuentra a un chico en la calle, le puede llevar en su Bien, casa. En la calle entonces no es un buen lugar. No. Bien, entonces, las familias tienen que tener una casa. Y si no hay familia, tienen que tener los chicos una casa donde estar con alguien que sea como familia. Pasan toda la noche con frío, seguro. Bien, pasar frío no sería cuidado. Entonces tiene que ser... que ningún chico y chica pase frío. Eso también sería tener cuidado. ¿Qué más? Cuando decime, Sabri. Que le den de comer y que los cuiden. Perfecto. Que te den de comer, tener comida, tener la posibilidad de que las familias tengan trabajo para comprar comida, eso es un derecho de los chicos, porque si los chicos no comen, si hay hambre, ese derecho no se está cumpliendo. Perfecto, Sabri. Porque si no, no tendrían fuerzas. Exacto, no se puede crecer si no se come. Entonces, eso es muy importante. En un país con hambre no se están cumpliendo el derecho de todos los chicos y las chicas. ¿Algún otro derecho que tenga que ver con el cuidado? Porque a veces uno dice cuidado y no piensa en todo lo que significa cuidado. Me dijeron una casa, me dijeron alguien que haga de familia, la comida, me dijo Sabri. A vivir en un ambiente sano y limpio. Bien, una casa que tenga dignidad, ¿no? Que no sea el agua contaminada, que tenga las condiciones para que sea un ambiente sano y limpio. Alexis. Acceder a la educación. Y acceder a la educación, tener lugar en las escuelas y tener personas que estén en las escuelas y que te puedan enseñar, porque la escuela sin seño, decime, Anto. A no ser abusado. Y a no sufrir ningún tipo de violencia, y el abuso es una de las formas de violencia hacia los chicos y las chicas. Todos esos que acabamos de contar, para quienes nos están escuchando, son los derechos de las niñas y los niños. Se están cumpliendo 30 años de la convención y estamos exigiendo todavía que se cumplan de manera universal para todos y todas. Tengo un audio chiquito, a ver si lo podemos escuchar, que habla sobre la libertad, y uno que habla sobre derechos. ¿Los pegamos? Soy libre cuando estoy afuera, hay aire fresco, los pájaros cantan y puedo jugar en el parque o leer un libro. La libertad es divertirme y que no me moleste. La libertad es poder jugar si quiero y que nadie me lo impida. Soy libre en la naturaleza y al aire libre. La libertad es tomar mis decisiones, poder decidir mi destino, ejercer mis derechos. Soy libre cuando elijo mi vestimenta. Soy libre cuando dibujo. La libertad es bailar y jugar al fútbol. Soy libre cuando nadie me obliga y puedo decidir por mí mismo y decir que no. La libertad es poder hacer lo que quieras respetando las leyes y las personas. La libertad es elegir y que no nos obliguen a hacer cosas que no nos gustan. Soy libre cuando puedo ser como soy y me dejan vivir mi niñez y todas mis edades. Los niños tenemos derecho a vivir y ser protegidos. Ser los primeros en ser rescatados o evacuados en situaciones de peligro. Recibir una alimentación adecuada. Tener acceso al agua potable. Acceder a la educación. Tenemos derecho a la salud. A vivir en un ambiente sano. Ser protegidos para prevenir enfermedades. Por ejemplo, vacunándonos. Recibir los cuidados necesarios en caso de enfermarse. Tenemos derecho a la identidad. De saber quiénes son nuestros padres. De ser inscritos con un nombre y una nacionalidad. Tenemos derecho a jugar. A vivir en paz. Tenemos derecho a ser libre. Derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de nuestros datos personales. A opinar y ser escuchados. A estar informados. A no ser discriminados. A expresarnos libremente. Tenemos derecho a no trabajar. A crecer en una familia. Y a crecer en un ambiente de cuidado y amor. Y ahí eran los chicos y las chicas los que nos decían cuáles son los derechos del niño, de la niña, los derechos que están cumpliendo 30 años, una convención que todavía tiene un montón pendiente en todos los países del mundo y en nuestro país en particular, un montón por hacer. Derecho a tener lugares para jugar, derecho a que nos cuiden, derecho a tener una familia, derecho a ser felices, derecho a expresarse. Bueno, los felicito por el trabajo que hicieron y por contarle a la gente grande que nos está escuchando seguro cuáles son los derechos de los chicos y las chicas, porque a veces por ahí se olvidan entre tantas cosas de las que creen que son las importantes. Y los chicos y las chicas son el presente, son el porvenir, son... No hay futuro, ¿no? Si no cuidamos a los chicos y a las chicas. ¿Ustedes qué opinan? Sí. No hay amor, no hay futuro, no hay nada. ¿Sí? Ahí está. Me quedo con lo que dice Anto. Decime, Sabri. Hay que respetar los derechos. Hay que respetar los derechos y hay que cuidar a los chicos y las chicas. Este programa está llegando al final. Yo dije al revés, pero es la escuela 9 del distrito 13. ¿De qué barrio es la escuela? Miraya. Bien, ahí me dice Alexis el barrio de la escuela. Gracias, Seño. Por compartir este programa con nosotros. Gracias por traer esta autora tan linda, la posibilidad de trabajar literatura y cruzarla con prácticas del lenguaje, cruzarla con sociales, cruzarla con el tema de los derechos, que es un tema para trabajar este año, en estos 30 años, y volver a traer a la memoria todo lo que está por cumplirse aún. ¿Mejor? ¿La pasaron bien? Sí. Tenían una cara de susto al principio. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este Hora Libre con nosotros y nosotras. Gracias por traer lo que se está haciendo en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se trabajan un montón de cosas. Y en esta horita de Hora Libre en el barrio compartimos y la hacemos escuchar a la audiencia de acá de Radio Gráfica todo lo que se trabaja en cada una de las escuelas primarias y escuelas medias. ¿Qué tema me trajeron para el cierre del programa? ¿Quién me lo presenta? El último que está ahí, mira. Es un tema de... ¿Se llama Día del Niño? ¿No es un tema musical ese? Sí, es un tema. Todos me miran con cara de desconcierto. Último tema musical sobre los derechos del niño, ¿está bien? Esto fue Hora Libre en el Barrio. Muchísimas gracias a los chicos y a las chicas de la Escuela Homero Manzi. ¡Gracias!